juntos la vivimos y cogimos a luchar. Hay mucho lo intenté, pero tú no escuchas. Mucho me dijiste, la vida es una. Hoy voy a hacer lo que me sale en los cojones. A lo tuyo si tú crees que eso me corre. A lo tuyo si tú crees que eso me corre. Debo escribirte un poco más de estas canciones antes de todas estas maldiciones. Si todo lo vivimos y cogimos luchar. Hay mucho lo intenté, pero tú no escuchas. Mucho me dijiste, la vida es una. Hoy voy a hacer lo que me sale, los cojones, yeah. A lo tuyo si tú crees que eso me corre. A lo tuyo si tú crees que eso me corre, yeah. A lo tuyo si tú crees que eso me corre. A lo tuyo si tú crees. Debo escribirte un poco más de estas canciones antes de llorarte, antes de las maldiciones. Antes de mi sueño de ser cantante. Antes de perderte la historia y sin menciones. Ahora las preguntas solo son pa'l nene. Ahora solo me escribes tú todos los jueves. A ver si el sábado yo voy por el nene. Te digo que sí, ¿por qué? Porque sé lo que quieres, que joderte sin saber por qué. Viviendo una vida crazy. Yo quisiera cuidarte, pero tú te me destruyes, yeah, yeah. No puedo querer algo que no se puede ni querer. Si todo lo vivimos y cogimos luchar. Hay mucho lo intenté, pero tú no escuchas. Mucho me dijiste, la vida es una. Hoy voy a hacer lo que me sale, los cojones, yeah. A lo tuyo si tú crees que eso me corre. A lo tuyo si tú crees que eso me corre, yeah. A lo tuyo si tú crees que eso me corre.